Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. La verdad que siempre hay como un regreso, ¿viste? De una persona a su lugar de origen. Y siempre entonces es como un regreso a Castex. Y me acuerdo cuando regresó también Ricardo Nervi de México, que siempre se acordaba de los lugares históricos del pueblo, ¿viste? Y me iba diciendo, mirá, acá estaba la herrería de tal, acá estaba tal negocio, acá tal cosa, tal casa, tal vivienda. Entonces yo veía cómo todo ese acervo que uno lleva interno es como que el lugar de nacimiento de la niñez es como el ombligo del mundo para uno. Así que bueno, esto no es casual, digamos, entonces que yo venga acá a hacer una muestra de pintura. Y a mí la verdad que me entusiasma siempre mostrar un poco el tema del rescate, tanto el rescate histórico de La Pampa como el rescate de los paisajes y el rescate de los sitios y lugares históricos de La Pampa en este caso. Entonces me parece que esa tarea es una cosa que yo me fui como imponiendo con el tiempo en la tarea del rescate arquitectónico también. Entonces la pintura acompaña la tarea del arquitecto y viceversa, ¿no es cierto? O sea, es como que por ahí las imágenes que uno genera con la pintura después se traducen en imágenes de arquitectura. Por lo tanto, no solo es la cosa de, digamos, el rescate histórico, sino que también es la vanguardia. Hay como una bipolaridad así constante en el proceso creativo entre el atrás y lo que uno imagina, ¿no? Imágenes, tanto. Entonces la pintura te ayuda a generar imágenes que después vos podés traducir en obras de arquitectura. Eso es un tema que siempre lo hablábamos con Clorindo Testa, porque él se consideraba más un pintor que un arquitecto. Y decía que justamente era por eso, porque él podía generar muchas más imágenes con la pintura que con la arquitectura. Porque a la arquitectura le tenés que poner los baños, las cloacas, los desagües, todos los servicios, la funcionalidad, que a veces genera que vos tengas que hacer una cosa muy funcional y que no puedas desarrollar la imagen mucho. Entonces, igual él, vos fíjate que en su propuesta de arquitectura es como que le daba una vuelta de tuerca para generar una cosa plástica. Con lo que te quiero sintetizar, que a mí la pintura me ayudó mucho en mi tarea de arquitecto. Y también con los colores, la luminosidad y los colores de la arquitectura, yo los recorro mucho más fácil porque tengo esa práctica con la pintura. Así que bueno, pues yo te digo, no son cosas separadas. Así que, pero en este caso, bueno, en esta muestra hay pintura de distintas etapas como pintor, ¿no? O sea, hay un cuadro que es de la década del 70, que es de la época de mucha violencia, y vos te vas a dar cuenta que el cuadro también inspira mucha violencia, ¿sí? ¿No? Que es la imagen de Calfucurá. Y después hay una parte que son de fotos antiguas, rescatadas, y que justamente rescata el tema de la fundación de Victorica, cuando la columna del coronel Rodríguez venía a fundar la ciudad, se ve que traían un fotógrafo. Y esa foto la encontró José de Petri en un convento en Río Cuarto. Entonces yo hice una recreación pictórica de esas fotos, que es como ponerla en valor, mostrarlas más, ¿viste? Porque están todo el tema de los indios amigos, sí. Los indios que se venían rindiendo, como sobre todo la tribu del platero Ramón Cabral, que directamente él y toda su gente se rindieron al ejército y pasaron se los llamó indios amigos, que colaboraban con el Ejército Nacional en la dispersión de sus propios hermanos, ¿viste? Claro. Pero bueno, Ramón Cabral dijo una vez, bueno, nosotros sabíamos que íbamos a perder, entonces antes que nos maten, nos entregábamos. Claro. Eso dijo el cacique, se los confió cuando estaban en hacha todos prisioneros con los otros caciques, claro, que no se habían rendido, ¿viste? Claro. Bueno, son todas cosas que uno va rescatando y también traduciendo en una imagen de plástica, como pintura. Entonces, también hay otra etapa donde hay paisajes de La Pampa y sitios históricos. Por lo tanto, bueno, también hay un cuadro de Ricardo Nervi que él me pidió que le pintara, así que también lo traje. Y digamos que por eso digo que es un recorrido de varias etapas de mi vida también, ¿no? No solo como pintor, sino como persona. Sí, vimos además una técnica muy, muy interesante, que entiendo que son trabajos con espátula, muy laboriosos, por cierto, muy laboriosos, y que tratan un poco de poner esto como estás diciendo, el relieve y el énfasis en algunos aspectos, en algunos personajes, en algunos espacios muy fuertes, ¿no? Y me nombrabas esto de lo que es, cómo se da esta relación entre la vanguardia y la pintura clásica, o la pintura figurativa tradicional, ¿no? ¿Cómo manejaste todo eso a lo largo de tu vida, que creo que por ahí es un inconveniente o es una cuestión? ¿Cómo estoy pintando? ¿Qué estoy pintando? ¿Esto está en la vanguardia actual? No, uno mezcla todo. A mí me parece que estar en la vanguardia o no, ya no, para mí no tiene un valor, digamos, o sea, vos sos vanguardia. Porque por ahí vos sos la vanguardia, pero no representás a nadie con lo que vos hacés. A mí me interesa generar fuerza en la pintura, y para eso recurro a cosas como la espátula, los colores vivos y todo. Pero me interesa también representar a la gente que del lugar. O sea, nosotros desde Cultura de la Provincia, cuando restaurábamos un edificio, yo, después que terminábamos la restauración, generalmente yo les regalaba un cuadro de cómo era el lugar cuando se fundó. Entonces, en la pulpería de Chazarramendi, por ejemplo, hay un cuadro de la pulpería de Chazarramendi, pero de 1901. Cómo era, de acuerdo a la recomposición histórica que hacíamos, de acuerdo a todo lo que nos contaba la gente. Entonces, me parece que esas son cosas que aportan a, digamos, que la gente se identifique con el lugar, con el sitio histórico también. Entonces, si vos después, la técnica es más o menos de vanguardia, es quizás otro tema. No, a mí no me interesa mucho. Pero sí, viste, que si vos vas a un concurso de pintura, o X, entonces sí, ahí interviene mucho en los jurados el tema de la temática. Porque la técnica es una técnica bastante de vanguardia, la espátula, porque te genera focos de luz, ¿no? Así muy puras, ¿viste? Muy complejas. Claro, muy complejas, muy, muy trabados, ¿viste? Entonces tenés que, los planos los tenés que tener bastante claro cómo trabajarlos. Pero entonces la técnica es de vanguardia, pero la temática por ahí es de un rescate histórico. Por lo tanto, mezclado da justamente una mezcla. Miguel, nosotros te acompañamos varias veces cuando fuiste funcionario, director de cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, nada menos, ¿no? Y nos vimos nosotros personalmente que nunca dejaste de ser un artista aún estando en la función pública. De todas maneras, cuando dejaste la función pública, digamos, ¿qué pasó? Estando en la función pública y fuera de la función pública, ¿qué te pasó en ese trayecto? Que supongo que no debe haber sido simple. Es que a mí, sinceramente, lo que me interesa más que nada es la arquitectura. Yo tengo una impronta frente a la sociedad como arquitecto, y donde el tema de la pintura es como complementario a la arquitectura. ¿Por qué? Porque la arquitectura es la verdadera función también social que yo tengo. Yo, por ejemplo, cuando hemos ido a muchos pueblos y ciudades del interior de la provincia a trabajar, la gente de los barrios, entonces me pedía ideas sobre para qué podía hacer en su casa. Y yo, viste, le iba transmitiendo ideas a todo el mundo, viste, sin cobrarle nada, por supuesto, y era como una tarea social, viste. Y también el tema de la vivienda social, y también el tema de la organización barrial, cómo se organiza un barrio, todo eso, esos elementos que tienen que ver con la tarea social, la fui rescatando de la arquitectura, de las teorías de la arquitectura en función social. Entonces, a mí me parece que esa es mi verdadera impronta frente a la sociedad. Y lo otro fue un momento en que tuve que hacer una gestión cultural, que yo he hecho un máster de gestión cultural, por lo tanto me consideraba, digamos, capacitado como para desarrollar la tarea de secretario de Cultura. pero fue una cosa más anecdótica, digamos. Miguel, esto que vos estás diciendo que tiene que ver con lo social, también tiene que ver con el compromiso, ¿no es cierto? Con el compromiso social. Tal vez el vínculo por ahí se pueda ver en ese lado también. Cuando vos te preocupás por la comunidad, por la identidad del pampeano, por la sociedad, eso de alguna manera, desde un humilde entender, se refleja muy bien en estas obras que se pueden ver acá, ¿no? Claro, eso es muy interesante lo que vos decís, porque hay como una linealidad, ¿viste? O sea, uno es un militante social y que tiene, digamos, posturas políticas e ideológicas frente a la sociedad, un proyecto de vida, digamos. Nosotros siempre estuvimos desde hace más de 40 años en el nacionalismo popular y fuimos militantes. Y en el caso mío, que yo fui a la cárcel, digamos, por toda esa situación. Por lo tanto, nunca nos podemos dejar de lado la calidad de militante, que para nosotros es un orgullo ser militantes de todo lo que hicimos durante 40 y pico de años y tenemos una pertenencia. Entonces, un arquitecto que con esa ideología tiene también rasgos distintos a un arquitecto que solo ve la profesión desde un punto de vista comercial. Técnico. Claro, técnico. Entonces, a mí me interesan otras búsquedas que tienen que ver con la historia, con lo social, con lo político, con la ideología de la gente y con lo estético, que también es muy importante. Y yo, viste, todo el tema de la Facultad de La Plata en la década del 70 también nos marcó, porque era una arquitectura para las clases más desposeídas, en donde se generaba, digamos, un formato, digamos, de lo que tenía que ser el funcionamiento de un barrio, de una cooperativa. Cómo la arquitectura incidía sobre el tema de la vivienda popular. Así que, bueno, eso nos marcó también mucho. O sea, que hay una coherencia y eso no tiene nada que ver con lo político partidario, ¿viste? Claro, bueno. Más allá de que yo sea peronista, ¿viste?, desde siempre, pero tiene que ver con una postura frente a la sociedad que no se negocia. O sea, es una cosa que ya lo tenemos adherido en la piel, ¿viste? Y tanto como arquitecto también, como pintor, como todo, el hecho de ser un militante popular. Miguel, la última. Además, mañana vamos a tener algunas visitas que te van a estar acompañando. No sé si podemos adelantar algo de eso. Sí, tenía ganas de venir Luis Roldán y José Carlos de Petri, que son dos investigadores muy importantes de La Pampa. Yo creo que son de una primera línea, porque tenían interés en explicar un poco el tema de los cuadros históricos sobre el tema de la Fundación de Vitorica. Así que por ahí hacen algún análisis sobre alguna de las pinturas que van a estar expuestas acá. Bueno, así que bueno, los esperamos a todos, sobre todo a los conocidos acá de Castex. Por favor, todo el mundo te conoce, Miguelito, estamos esperando ansiosos que llegue el día de la muestra, así que acá vamos a estar acompañándote. Mañana a las 20. Viernes 16 a las 20 horas, en Expresarte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que muy buena su tarea. Bueno. Don Edgardo. Muchas gracias. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.